se tiene que rogar. Si no eres tú, otra sí vendrá. Te entregué todo, tú no me entregaste nada. Si tú eres mala, voy a cambiar. Y me volví un hijo de puta. Mataste todo de mí con tu actitud. E hiciste que tu amor yo le hiciera la cruz. Me heriste porque sé que todo era mentira. Nunca me quisiste. Me puse mal y el corazón lo utilizo pa' cometer pecado. No te debo, el amor que te di fue muy sincero. Date la vuelta, otra me dice te quiero. Ahora soy yo quien pa' ti no seré bueno. Y mi corazón no está triste. Juré cambiar por todo lo que tú me hiciste. Ahora me voy a beber, chingo por placer. Con otra mujer desde que tú te fuiste. En el amor ya yo no creo. Por tu culpa mi corazón es de acero. Pude cambiar, estoy mejor. Sin tener que sentir amor. La cruz me diste porque sé que todo era mentira.